buenas tardes. Estáis sintonizando Anábasis, que da comienzo aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para Oviedo y por www.radiocuca.org para todo el mundo. Como decía, aquí da comienzo Anábasis, que pretende ser un programa de historia. Y bueno, llevamos 2 semanas sin aparecer por aquí por diversas causas. Y nada, hoy el contenido va a versar sobre África. Vamos a radiar una conferencia, podría decirse, bueno, la presentación de un libro que hizo el compañero Adama Diouf, que además, bueno, además de ser un compañero en muchos sentidos, es un miembro de esta radio, de Radio Cuca. El libro no es otro que Naciones Negras y Culturas, de Chey Hanta Diop, editado por Bellaterra recientemente, un clásico de la historiografía africana, y bueno, fue presentado en la reciente feria del libro en Cambalache, de la que prometimos traer alguna cosa, y nada, eso haremos. Recordaros que tenéis un teléfono para contactar con nosotros, que es el 985-2981-37, así como la página web www.radiocuca.org, en el que este programa Anábasis tiene una sección y en el que hemos metido, bueno, una dirección de correo electrónico por si queréis contactar con nosotros y, bueno, cualquier cosa a través de ese medio. Por segunda vez empezamos a retransmitir a las 7 de la tarde. Este horario va a quedar como el definitivo, esperemos, a las 7 de la tarde, que puede durar hasta las 8 o hasta las 9, depende el contenido que tratemos. De todas maneras, eso, a las 7 de la tarde, y la amplitud irá variando. Llevamos un par de semanas tirando de conferencias, pero bueno, no estamos preparando contenidos nuevos propios, y así como alguna entrevista y demás. Tampoco voy a adelantar los temas. Bueno, se pueden adelantar, digamos. Estamos preparando alguna cosa sobre Oriente Medio, sobre la Grecia Antigua, y bueno, de momento eso. Y la entrevista, pues nada, las entrevistas en la dinámica de la primera que hicimos, o sea, Movimiento Libertario Autónomo, como se quiera llamar, Movimiento Revolucionario del último medio siglo. En Asturias, de momento. Y nada, por nuestra parte poco más que decir. Vamos a dar paso ya a la presentación del libro Naciones Negras y Cultura, a cargo de Adama Diouf en Cambalache hace ya unas semanas. Y nada, esperando que os guste, os dejamos con ella. A Adama Diouf, a nuestro compa de Cambalache, que a su vez se encargará de presentar pues a un intelectual senegalés, creo que muy poco conocido por aquí, ¿no? Alguna gente le conoce, pero creo que poca, a Cheikh Anta Diop, y que la editorial Bellaterra pues se acaba de animar a editar en castellano una obra que es del año 54, creo que lo tengo preguntado, y además me ha pedido también que intente contextualizar brevemente el momento histórico en el que se escribe Naciones Negras y Cultura, que como digo es el año 54, y que haga alguna referencia también a algún otro pensador o algún otro activista que en esa época de los años 30, 40, 50 y también 60 pues lanzaron discursos pues bastante incendiarios en torno a la lucha anticolonial. Claro, porque los años 50 son años de efervescencia política en África, en esta lucha por expulsar a los imperios que se habían perpetuado en el continente y que habían desarrollado diferentes formas de colonización, la cual más brutal. Y el año 54 es un momento político en el que, por ejemplo, se produce la derrota francesa en Indochina. Es el año anterior a la conferencia de Bandung de países no alineados, de los países periféricos organizándose para tener una postura propia. Y es también el año en el que, el año 54, en el que se inicia la guerra, la lucha del pueblo argelino, que se prolongará durante 8 años para expulsar a los franceses de Argelia, ¿no? Pero ya desde momentos anteriores, podríamos, claro, retrotraernos en la historia muy allá, pero simplemente voy a hacer referencia a que pues a partir sobre todo de los años 30 el nivel de movilización política y social en África y la incorporación de un discurso genuinamente anticolonialista e independentista pues va tomando cuerpo. El historiador Eric Hobsbawm, que se acaba de morir hace poquito con 95 años, pues contaba cómo la Gran Depresión a nivel mundial pues también empujan a los movimientos populares en todos los países periféricos y concretamente también en África a desarrollar nuevas formas de lucha, y cómo también las élites africanas que se habían formado en Occidente, que estaban occidentalizadas, se van a convertir en la punta del iceberg y también en parte en portavoces de un movimiento popular que es mucho más amplio que ellos mismos, pero que ellos van a protagonizar y en algunos casos también a contener o a liderar de determinadas formas, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, la segunda mitad de los años 30 es el momento también histórico del desarrollo de importantes ya huelgas en diferentes lugares de África, todavía no con un discurso explícitamente anticolonial, sino más de defensa de derechos sindicales y laborales, pero también es la época en la que algunos de estos líderes que se han formado en Occidente, como Azikiwe, vuelven a África y empiezan a constituir los primeros medios de comunicación de masas que van a establecer ese vínculo entre las élites que liderarán los procesos políticos y las diferentes formas de movilización de los pueblos africanos, ¿no? En esos años 30 surge también, que Adama hará referencia ahora, concretamente en París, y entre algunos de los líderes que luego volverán a África, pues el movimiento que se ha llamado el movimiento de la negritud, y que se inaugura a través de una revista que se llama, lo voy a pronunciar mal en francés, L'étudiant noir, el estudiante negro, que se empieza a editar en el año 1934 en París. Y dentro de este movimiento de la negritud, pues va a haber pensadores y activistas bastante diversos, porque mientras que algunos van a acabar ocupando posiciones supermoderadas y de colaboracionismo con los imperios o con los antiguos imperios, como es el caso de Léopold Sédar Senghor, el presidente senegalés, que pues llegará a pactos con Francia y considerará que el colonialismo ha sido algo que ha contribuido de alguna manera al desarrollo de los pueblos africanos, ¿no? Mientras que otros pensadores movimiento de la negritud, como Aimé Césaire, que es de Martinica, pues tiene verdaderas proclamas políticas de denuncia del imperialismo. Y de hecho os he traído un fragmento para leeros de su discurso sobre el colonialismo, que es del año 1950, 4 años antes de la publicación del libro de Chejanta Diop. Y dice Aimé Césaire: habría que estudiar en primer lugar cómo la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia, el odio racial, el relativismo moral. Y habría que mostrar después que cada vez que en Vietnam se corta una cabeza y se revienta un ojo, y en Francia se acepta, que cada vez que se viola a una niña y en Francia se acepta, habría que mostrar, digo, que cuando todo esto sucede se está experimentando una experiencia de la civilización que pesa por su peso muerto. Se está produciendo una regresión universal, se está instalando una gangrena, se está extendiendo un foco infeccioso, y que después de todos estos tratados violados, de todas estas mentiras propagadas, de todas estas expediciones punitivas toleradas, de todos estos prisioneros maniatados e interrogados, de todos estos patriotas torturados, después de este orgullo racial estimulado, de esta jactancia desplegada, lo que encontramos es el veneno instilado en las venas de Europa y el progreso lento pero seguro del ensalvajamiento del continente. Eso es lo que dice Aimé Césaire en el año 1950. Claro, los años posteriores también nos encontraremos con la violencia del colonialismo en sus últimos momentos, pues en países como Kenia, como Camerún, como Madagascar, como Sudáfrica, como el Congo, donde se producirán escenarios con una represión brutal a los pueblos africanos. Y aunque hay un texto que es posterior a Naciones Negras y Cultura, también lo quise recoger porque me parecía que era, porque es muy significativo de todas las luchas anticoloniales, no sé, quizás el referente del momento, que es Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, que tiene además un famoso prólogo de Jean-Paul Sartre, que nos coloca también un poco en situación del nivel de conflicto político que se da en ese momento. Imaginaos el tono que se utiliza cuando Sartre, en el prólogo a Los condenados de la tierra, dice lo siguiente: porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar 2 pájaros de un tiro. Suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre. El superviviente, por primera vez, siente un suelo nacional bajo la planta de los pies. Eso dice Sartre en el prólogo a Fanon. Y Fanon en Los condenados de la tierra, que en realidad es una verdadera llamada a la lucha armada del pueblo argelino contra el imperio francés, dice lo siguiente: el colonizado, por tanto, descubre que su vida, su respiración, los latidos de su corazón son los mismos que los del colono. Descubre que una piel de colono no vale más que una piel de indígena. Hay que decir que ese descubrimiento introduce una sacudida esencial en el mundo. Toda la nueva y revolucionaria seguridad del colonizado se desprende de esto. Si, en efecto, mi vida tiene el mismo peso que la del colono, su mirada ya no me fulmina, ya no me inmoviliza, su voz no me petrifica, ya no me turbo en su presencia. Tácticamente, lo fastidio. No solo su presencia no me afecta ya, sino que le preparo emboscadas tales que pronto no tendrá más salida que la huida. Eso plantea Fanon en Los condenados de la tierra. Y bueno, dicho esto, pues ya, digamos, vuelvo a Chejanta Diop, que es el que nos reúne hoy aquí, porque si dentro del movimiento de la negritud y dentro de las posturas también panafricanistas y antiimperialistas que se dan en África, pues si Leopold Sédar Senghor es el representante, digamos, de la moderación y del pacto con Francia en Senegal, pues la figura opuesta, la figura que representa a la negritud más radical, más combativa, pues es precisamente Chejanta Diop, que desde una postura mucho más alejada de los centros de poder, pues va a desarrollar todo un, pues un, una la trayectoria científica, histórica y social que Adamo nos contará. Y que parte precisamente de una crítica radical a la alienación cultural promovida por los colonizadores y parte completamente de esa necesidad de crear una historia escrita, investigada por los propios pueblos africanos. En el prólogo, en el prefacio a Naciones Negras y Cultura, Cheikh Diop dice lo siguiente que voy a leer y que me permite ya dar pie a la intervención de Adamo. Dice: el uso de la alienación cultural como arma de dominación es viejo como el mundo. Cada vez que un pueblo ha conquistado a otro, lo ha utilizado. Resulta edificante constatar que son los descendientes de los galos quienes hoy utilizan contra nosotros esa misma arma que César había esgrimido contra ellos. Frente a esta actitud generalizada de los conquistadores, era previsible que surgiera una reacción natural de autodefensa en el seno del pueblo africano. Una reacción tendente a atajar el mal cotidiano que nos hacen estas terribles armas culturales al servicio del ocupante. Resulta, pues, indispensable que africanos examinen su propia historia y su civilización y las estudien para conocerlas mejor. De esta manera, a través del conocimiento verdadero de su pasado, llegarán a revelar la caducidad y el carácter grotesco de las armas culturales del colonialismo, volviéndolas, por tanto, inofensivas. Diouf, todo tuyo. Muchas gracias. Que no te había visto, mamá. ¿Acabas de llegar? Estaba un poco así, después que me pongo rara vez pues nervioso, pero antes me estaba preguntando, Eva, creo que sí, pues, ¿qué tal? Me decía que no, bien, bien, pero sí, que reconozco que tengo un poco de nerviosidad, que estoy un poco nervioso y por varios motivos. Es que primero por el público, y es un público pues que tengo a mis amigos, tengo a mi familia aquí, que acaban de llegar hace muy poco. Pues quizá que voy a decir algunas palabras en Wolof para que entiendan un poco, porque de momento solo lo que entienden es hola, ¿qué tal? Y por otra parte, es que pues es casi como un sueño, iba a decir, que pues que se concretó en realidad. Y con Edu hace unos 3 años, cuando fuimos a Madrid, porque nos invitaron, fuimos no, para presentar el libro a la vuelta de la esquina, y con la madeja. Y ahí pues conocí a alguien de una asociación que se llama Traficantes del Sueño, y me estaba preguntando qué tal sobre África, si en África había gente, bueno, etcétera, etcétera. Y salió ese debate de Cheikh Diop. Nos pusimos casi, no sé, una hora o más, hablando con pasión con esto. Y pues cuando volvemos, pues Edu decía que ¿por qué no traducimos ese libro en español? Pero hay que decir que era hace 3 años y pues yo todavía sigo aprendiendo el castellano. Entonces, pues traducirlo yo, pues sería un fracaso, porque sí, pues quizá al revés, si fuera una obra español, quizá podría hacer mucho esfuerzo para pues intentar traducirlo al francés, pero ponerlo al revés, pues es que es mucho trabajo. Y quedó en suspenso esa propuesta de él, y hasta hace un mes, 2 meses, me decía que pues que pasó algo, yo no sabía, y no sé cómo me hizo la pregunta, pero después de reflexionarlo decía que Nación Negras y Culturas, porque es que casi era como una chapa. Cada vez que hablaba con alguna gente con un perfil hablando de historia y del pasado de África, siempre yo me refería a Cheikh Diop y a su obra, y me decía que ya se ha hecho verdad, que han traducido desde la edición Bellaterra ese libro que se llama, pues, que pues pusieron los nombres Naciones Negras y Culturas, y que aquí tenemos pues la versión original en francés, y que publicaron en el año 1955 en Francia con la presencia La Presence Africaine, se llamaba ese editorial. Y luego pues hubo varias ediciones de ese libro. Bueno, por eso pues es que es un poco nervioso, pero creo que pues, donc pour expliquer tout petit parce que jamais rien de comprendre vous qui venez d'arriver Awa, Amina et Abou Karim et Yahya. Donc il y a 3 ans Mag et Doubagne de mes Madrid. Donc nous avons été pour nous représenter ben livre mon bon bin parce que bin que tout livre là comme bi le mouje bin mais livre mon tout don à la Volta de la Esquina. Donc nous demandons de présenter Diko Fofu avec Benin Revista. Bon, nous allons présenter féministe. Bon, nous tous les la Maréja, bon, tu as mis dans quoi il était fait. Moi, je suis allé à Diko Fofu Madrid. Donc nous y like parce que Afrique, j'ai gagné mais sorry, là, comme nous on est en Afrique. De là, Afrique, est-ce qu'on a aïe ni Borom Khalat, ben Borom Khamam, yo Khamam Téné. Maintenant, bin nous dara, lo Khamam Téné, l'unité mon dégueulasse. Donc, moi, profite aussi. Donc, moi, ben il débarbe Goudou, bo Khamam Téné, dem ko am ak ñoon. Pour expliquer les noms, mais bien livre, mon mot tourne livre vini original. Puis quand j'ai changé de job, mon université de Madjangé, donc n'est qu'un professeur fofu, mon mot combinant. Donc, j'aimerais voir mieux. Est-ce que mon mieux compte qui, mais j'aimerais voir vous, c'est mon espagnol de façon parce qu'il y a 3 ans. Donc, et du moment où on l'a, mais voilà Rennes, il y a le def, donc nous def traduction livre vini, ben édition pour nous Beja Terra. Donc, c'est un honneur pour moi. Donc, t'as bien marqué me présenter quoi. Donc, livre que je connais, mais en espagnol, amoulon. Donc, traduit une œuvre originale bi, en français, là, mais traduit aussi en 1974. Nous avons une traduction bi en anglais, et légué en 2012, donc la traduction existe en espagnol. Donc, lola je vais expliquer tant que après, si j'ai un like, donc y a un like, quoi. Donc, c'est ça, grosso modo. Pardon, gracias, elle n'a pas expliqué, mas o menos, c'est ça. Bueno. Et, pues, hablar de libro Naciones Negras y Culturas, pues, pues equivaldría hablar también de la vida del personaje, de Cheikh Anta Diop. Porque no es un libro, pues, que ha escrito y, pues, sin, no sé cómo explicarlo, pero casi es que ese libro es que, como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo como lo que es la Biblia por los católicos, el Corán para los musulmanes y el Capital para los sociocomunistas. Y ese libro Nación Negras y Cultura lo es para casi todos y todas las africanas desde que se publicó. Y una parte también científica de algunos historiadores que llaman egiptólogos. Entonces es un libro muy importante y que influenció mucho en la vida de Cheikh, en la vida personal de Cheikh Anta Diop. Tuvo mucha repercusión, pues sufrió mucho él, Cheikh, hasta su alma, por haber tenido en ese año, como lo explicó Edu, en los años 50, 60, esta postura. El hecho de tener el coraje de decir esto y veas cómo lo califica esa escritor también de la época que se llama MCC, que comentó Edu. MCC decía que ese libro es el libro más audacioso que un negro n'ait jamais écrit. Decía que es el libro más audacioso, se puede decir así, no sé cómo traducirlo. ¿Eh? Audaz. Sí, que un negro nunca ha escrito antes, en esa época, Naciones Negras y Cultura. ¿Por qué? Porque en esa época decían que la África no tenía pasado. La África entonces no estaba civilizado y casi la África no existía. En esa época, Cheikh Anta Diop, a la hora de hacer su tesis de doctorado, porque él fue parte de los que tuvieron la suerte es que nosotros, nuestra generación, llamamos la élite, que fueron a estudiar en la metrópolis, en Francia. Porque después del bachiller, no había ni universidad ni nada. Era en los años 50. Pues entonces mandaban a pues gente y pues ir a estudiar a Francia. Entonces formo parte de esto y pues cuando llegaron a Francia, pues cada uno pues siguió sus cursos para pues seguir con sus estudios. Y él a la hora de presentar su tesis de doctorado en historia, hay que decir que estudió muchas cosas. Es que no pudimos clasificarlo. Entonces, en francés, nosotros lo llamamos c'est un savant. Me sabio decirlo, por ejemplo, en español es un poco, ¿cómo se llama? Pejorativo. Pero en francés sí, tiene mucho sentido. C'est un savant, charlatan. Es que solo no es historiador, pero es lingüista, es físico y pues son matemáticas también y muchas, muchas cosas en profundidad. Por eso en francés alguien de ese perfil se llama un savant, pero no sé cómo llamarlo en español. Polígrafo. ¿Ah? Polígrafo. No, justamente, es que sería un poco, esto sería peyorativo, porque justamente lo de polígrafo es lo que pasó. Cuando le tocó presentar su tesis, pues presentó esto, que va a ser un libro luego como tesis. ¿Y qué pasó? Era en el año 51 y el jurado en la Sorbonne, era en la Universidad de Sorbonne en Francia, pues dijo que la obra, una manera de simplificar la respuesta, para no meterse en detalles, decían que porque era políticamente incorrecto, pero dijeron que era una obra poligráfica y por lo tanto no tenían las capacidades el jurado para poder pues valorarlo y que tendría que volver a escribir un otro, cambiar. ¿Qué dijo Scheer justamente? Decía que pues hablar de ese libro es hablar de la vida de Scheer, porque sufrió de esto, porque era en una época crucial, fundamental de África. Scheer dijo que vale. He visto algunas informaciones sobre esto, pero la verdad es que no. Lo que pasó es que dijo Scheer que él no iba a cambiar ni una iota de esta tesis. Que sí, cuesta lo que cuesta, va a volver a reescribir una otra tesis para presentarlo. Una otra tesis que no fuera poligráfica. Pero que lo que había dicho aquí, que vale. Volvió a estudiar y a presentar una otra tesis y que al final le aprobaron, pero pues visto su comprometido político para África y eso, no le dieron la, ¿cómo se llama? Mention, existe en español, la mención que necesitaba, porque después de hacer esa tesis en Francia, en el sistema francés, hay que tener la mención. Excelente, très honorable. Y no le pusieron esa mención. ¿Qué significa eso? Esto significa luego va a tener problemas a la hora de regresar a África. Porque decía antes de presentar esa tesis que, bueno, voy a volver a reescribir una otra tesis. Pero el problema es que aquí no me quedo. Vuelvo a África porque sí, que nos espera mucho trabajo. Voy a volver a África para trabajar con los africanos y no voy a volver a salir de África. Y pues, ¿dónde voy a trabajar? Iba a trabajar en la universidad como profesor. Pero por haber tenido esa mención, no podría ser profesor. Entonces, volvió a Senegal en los años 60, en la universidad que ahora lleva su nombre, donde estudié yo, y era alguien. Un vulgar, no sé cómo se dice, alguien, un anónimo así, un marginado. Montó él, que vamos a ver por qué, un laboratorio que se llama Carbon 14, Laboratorio Carbon 14, del IFAM, Instituto Fundamental de África Negra, para seguir luchando, trabajando en esto, en esa tesis, para darle más argumentos científicos. Vamos a hablar de esos argumentos. Mientras que hizo todo esto, él seguía siendo el maître de conférence. En el sistema francés se llama maître de conférence, que no era un profesor. A pesar de todo esto, era un maître de conférence. Como, pues podría ser aquí un asistente, no sé. Pero él, bueno, sabía que eso era política. Y pues tendría que esperar hasta 4 años antes de su muerte, porque murió en el 86. Entonces, en el 81, entonces 5 años, en el 81, pues en fin, lo nombraron profesor. Pero ¿qué más da? Tenía las mismas ideas, las mismas tesis, hacía el mismo trabajo, viajaba en toda África. Eso, pues, es Sher. Porque esto pasó en África, porque ha vuelto en África, pero en África también había una otra corriente, es la corriente más light y que tenía mucha relación con la metrópolis, con Francia, que era ¿cómo se llama? La patria madre. Sí, madre patria. El presidente de la independización, de la decolonización en Senegal, que se llamaba Léopold Sédar Senghor, también era una otra figura de Senegal. Y también, por eso, pues yo tengo un conflicto, porque Cheikh y Senghor son dos figuras que pues representan mucho para África. Entonces, pues hubo un choque, un duelo, que tuvo mucha repercusión, no solamente en Senegal, pero en toda África francófona, África negra. Porque Senghor también era alguien escuchado, alguien de muy influyente, y que tenía una teoría que se llamaba, que suele yo dar la chapa hablando con esos amigos, así senegalés, la teoría de la civilización del universo. Él decía que, pues lo que creía en una civilización que se llama la civilización del universo, que es el rendezvous de donner y de recevoir. La civilización de lo universal, él es lo que estaba trabajando para llegar a esa civilización. Y que en esa civilización sería la cita de dar y recibir. Hablando de las dos culturas, pues hablando de, pues porque el mundo se lo había dividido en dos partes. La cultura occidental, helénica, refiriéndose a la civilización greco-romana, y la civilización negro-africana. Entonces él crea mucho a esa teoría de la civilización del universo, que es un rendezvous de donner y de recevoir. Al contrario de Cheikh Anta, veríamos aquí, Cheikh Anta no crea esa idea. Porque decía que África no tenía ninguna deuda ante la humanidad. Al contrario, que según sus tesis, que África lo había hecho todo desde hace más de 5.000 años. Hablando de la civilización, hace más o menos esto, 5.000 años, que esa civilización, que era una referente a nivel de la planeta Tierra, pues en esa civilización, en la cabeza, pues en esa sociedad, eran negros. Entonces, negro-africanos, que habían demostrado pues su competencia, su sabiduría, etcétera, y que habían legado a la civilización universal lo que tenemos hoy. Si hoy los americanos pueden ir hacia Mars, ¿cómo se llama? Planet Mars, hasta la planeta Marte, es gracias a ese legado. Entonces, al contrario del señor, que los negros africanos no, que no tengan por qué en esa civilización aportar otra cosa o demostrar otra cosa, que lo habían hecho los antepasados. Porque no se supo, porque sí hubo lo que se llama una falsificación de la historia, y que ese libro, Nación Negras y Culturas, es hacer pues la restitución de ese pasado, pero de manera científica. Entonces, pues Cheikh sufrió mucho, mucho, mucho, casi una mayor parte de pues la población, de gente pues que se interesaban a esto, pues compartían esto, que cómo no poder aprovechar de la sabiduría de ese africano y mientras que está viva. Pero no lo hicieron. Hicieron todo para pues que fuera anónimo y nada. Y lo que pasó, esperaron hasta su muerte en el 86 para luego, en la universidad donde no podía ser profesor, poner el nombre de toda la universidad a su nombre. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, porque antes se llamaba Université de Dakar. Pero cuando murió, bueno, empezaron a reconocer que sí, era el más sabio. Université Cheikh Anta Diop. La avenida que la más grande, que va de la universidad hacia el palacio, pues llevó también su nombre, porque antes se llamaba Ruta Wakam. En vez de Ruta Wakam, le llamaban Avenue Cheikh Anta Diop. Es más, hasta donde su tumba ahora forma parte de la lista de los monumentos que hay que visitar en Senegal. Es para explicar el peligro que había en pues, tener esas tesis. Pero a pesar de todo esto, Cheikh quedó entero y pues, no cambió nada de cómo pensaba o de sus ideas. Al contrario, casi toda su vida se dedicó en dar más argumentos a esa tesis. Y que luego, una buena parte de la comunidad científica pues, a nivel histórico, pues sí, que ahora reconocen su obra y que utilizan algunas teorías, algunas prácticas como lo del laboratorio carbono 14 para, por ejemplo, cuando alguien fallece de un incendio y que hay problemas para identificar de qué aspecto era el color de su piel, pues sí, ahora pues sí, utilizan esa técnica. Pero en los años 50, cuando propuso esto, pues decían que no, esto era una tontería. Porque ese laboratorio, esa teoría, decía que él era para trabajar en las momias que estaban en la egipcia antigua, para poder identificar de qué color eran, porque él sabía que eran de color, sí, que habían gente de color blanca, pero otras de color negra. Y vuelvo a, pues, después de presentar el personaje, pues volvemos a la obra de Nación Negras y Culturas. Entonces, Nación Negras y Culturas, pues, Cheikh pone así, ¿cómo se llama? Es que demuestra y pone el acento sobre esas dos tesis. La primera, que la raza negra, porque él no le llama raza negra, pero lo que se llama raza negra, que la humanidad, la origen de la humanidad es en África. Y los primeros humanos eran de color negro. Bueno, porque dijo esto, pues dijo esto con, pues, con los resultados de su investigación, pues en su tesis, pues dijo esto, que África es la cuna de la humanidad, esa humanidad que históricamente pues, puede ser clasificada en seis ¿cómo se llama? Especímenes, pues Homo sapiens, Homo, etcétera, etcétera. Homo sapiens es el último espécimen. Eran de color negro. Y hay unas teorías en historia que ¿cómo se llama? Que reconocen, que apoyan esa tesis. Que en la época, hace miles y miles de años, que pues existió pues, el primer hombre, o las primeras personas sobre ese planeta era en África, en la región de Gralak, la región de los lagos en África. ¿Y ahí qué pasa? Está cerca de las trópicas y sabemos el calor que hace ahí. Vosotros habías viajado a África y Manu, ¿sabes el calor que hay ahí en África? Dicen que, según esa teoría, que en esa época esas personas que eran las primeras de la humanidad, que tendrían que ser de ese color. ¿Por qué? Porque necesitaban una tasa muy alta de melanina. ¿Por qué? Para poder protegerse del calor. Y luego, más tarde, pues esa gente se fue desplazándose como la inmigración, como lo hemos visto hoy. Hoy, pues, al llegar aquí nos llaman de inmigrante, pero inmigrantes lo somos todos. Porque esas personas de los Homo sapiens o Homo neandertal, pues sí, fueron de África y pasando por. Hay una salida que llaman una salida natural en el canal de Gibraltar, cerca de España, que era una salida natural donde se podía pasar para ir a otro continente, o por el Istmo de Suez. Ahí también era una salida para ir hacia etcétera. Científicamente han demostrado que los restos fósiles más antiguos sí que se encuentran en África. Por eso África es la cuna de la humanidad y la primera humanidad era de ese color. Y segundo, la segunda tesis es que justamente en Egipto, esa civilización milenaria, hubo un momento en que estaba gobernado por gente que llama aquí Kemit o Kemt. Los que entienden Wolof, como a mí, su lenguaje es Hem. Hem es la color de la piel de Amin, de Abu Karim. Es la color negra. Entonces dijo que hubo un momento en la historia, gente de ese color negra reinaban en ese imperio. Y que ese imperio, pues, ha hecho todo, ha legado todo a la humanidad. Al contrario de lo que se pretende aquí. Porque, ¿qué se pretende aquí? Que la civilización actual occidental, helénica, que canta Le Père de la Négritude, Léopold Sédar Senghor, que esa civilización es occidental. Sheikh dice que no, mentira. Que en la época hubo algunos escritores como Aristóteles y ¿quién más? Aristóteles, Platón, Sócrates, son gente que representan mucho en la civilización greco-romana, que hicieron mucho, pero decía Sheikh que ellos sí que viajaron a ese egipcio negro-africano hace miles y miles de años para aprender, para formarse, y luego para volver aquí a esa civilización helénica del Señor. Y para poder compartir y difundir esa sabiduría. Sheikh decía que el punto que hemos llegado, sí, que su punto de partida era egipcio. Y que esa gente de color negra, pues a través de ese libro, pues son los inventores de esa tecnología. Y que, por lo tanto, no, que África negra sí tiene un pasado y que lo ha escrito desde hace mucho. Que los falsificadores, pues por motivos racistas, porque unos sí le llamaban, le tachaban de que él era racista. Era racista. Decía que no, que podría ser, no sé cómo decir la palabra en español, pero en francés sería racista y racial. Que su trabajo es un trabajo racial, que hizo para explicar algunas cosas. Pero no racista, porque él decía que justamente la raza, si existe una raza, es la raza humana. Porque hoy la gente de aquí, en Europa o en Asia o en América, pues se le califica de gente roja, o amarillo, o blanco. Dije que justamente después de ese momento migratorio milenario, después de los Homo sapiens, que con las condiciones climatológicas, con las sequías pues, en el pasado, pues, para buscarse la vida, al igual que nosotros aquí, pues salieron de África hacia otros continentes para buscarse la vida. Y con el pasado del tiempo y de las condiciones, pues cambió su tasa de melanina, porque uno es de ese color o es de otro color en función de justamente esa tasa de melanina que hay en la piel, en la epidermis, ¿cómo se llama? Epidermis. Vale. Entonces, que no se puede decir raza blanca o raza negra. Lo que se puede decir que somos todos humanos. Y que, por lo tanto, él no es racista. Que hizo un trabajo racial para restablecer la historia. Y que la gente sepa que sí, que África existe. África ha tenido un pasado y que lo demostró. Le demostró, por ejemplo, a nivel de parentesco lingüístico, que hay muchas palabras que ahora usamos en Wolof, el idioma que habla Amina, y que usamos en Seré también, mi idioma, y que usamos también en Alpula, en otros idiomas de África subsahariana, que son idénticos con el idioma egipto, pues no actual, pero que se hablaba en la época. Porque a la hora de empezar ese trabajo, pues por su tesis, lo que hizo es ir a aprender ese lenguaje, ese idioma del Egipto antiguo. Hizo mucho paralelismo entre los idiomas negro-africanos y el idioma Egipto antiguo. Pues después de conseguir esta similitud, dijo que es como lo que está pasando aquí hoy en Occidente, en el primer mundo, porque si hablamos del castellano, o del francés, o del inglés, o del rumano, que el rumano no estoy seguro, pero muchos idiomas aquí del primer mundo que vienen de la civilización greco-romana, porque fue la cuna de la civilización actual aquí del primer mundo. Dijo que lo mismo pasó justamente en Egipto en esa época, que en un momento todos esos idiomas, el Serer que estoy hablando con mi madre, el Wolof, porque es su idioma materno, el Tukuler, etcétera, etcétera, con ese idioma Egipto antiguo, pues venían de la misma raíz. Entonces, era la misma sociedad, Kemit, que significa de color negro, y luego, con eso lo de ocupar el espacio para buscarse la vida, etcétera, con las condiciones climatológicas, pues unos iban hacia el sur, otros salían de África. Vale. Más argumentos. Esos que yo me refería, por ejemplo, como Aristóteles, pues decían que ellos mismos, después de su viaje, hicieron unos testimonios que la gente que veían ahí, en ese Egipto, sí, eran gente con labios gruesos, con color así negra, etcétera, etcétera. Pero en esa época, los profesores, la élite científica, no sé cómo llamarlo, de Sorbonne, pues esto era políticamente incorrecto, no se podría decir. Porque la colonización que habló Edu no tendría sentido. Porque según Senghor y según ellos, iban a África que no tenía ni civilización ni pasado para civilizarlo. Iban con esa misión. Sheikh lo sabía, decía que no. Lo que van a pretender es que van a África para traernos la civilización. Pero la civilización le hemos dado nosotros desde los antepasados. Más argumentos. Hay una manera, por ejemplo, que algunos reyes de África se trenzaban, o pues una manera de vestirse o de hacer las artes. Sheikh hizo un estudio comparativo entre el Egipto pues antiguo, esas prácticas que a día de hoy se están practicando en algunas sociedades en África subsahariana, África negra, pues hubo muchas similitudes. Esto también es un argumento que no se puede echar así de fácil. Y más, y más, y más argumentos. Y en los años 70, en 1900, justamente, exactamente, 74, la UNESCO, ¿cómo se llama? UNESCO, quiso volver a escribir la historia general universal, y particularmente la historia general de África, la historia general de África. y había que hacerlo en un simposio en el Cairo. Pues muchos científicos estaban ahí y Cher, el maître assistant, el Bill Gates, pues el anónimo en la Universidad de Dakar, estaba ahí trabajando con un amigo que se llama Théophile Obenga, que es su discípulo, y ese comité que montaron en UNESCO, pues unos dijeron que sin su presencia, la presencia de Cher, que no podrían avanzar en sus obras, porque había muchas tesis que existían, que habían escrito, pero de manera pues, así, sin fundamento científico. Entonces, hicieron casi un negocio para que participara a ese simposio. Él lo que dijo que no quería ni dinero, ni quería ni nada. Lo que quería es que él estaba listo para ir a ese simposio con su amigo y discípulo Théophile Obenga, a ese simposio, pero lo que quería es que, como de las condiciones, todas las tesis que los científicos de ese comité, pues cualquier tesis que hay que proponer o decir, debe hacerse con base científica. Si no, pues él no va a ir. Aceptaron esto, entonces se fue. Y después de mucho debate, la mayor parte, menos uno de los científicos, pues aceptaron y reconocieron pues eso, que la anterioridad de la civilización negro-africana y el hecho de que África es la cuna de, ¿cómo se llama?, de la humanidad. Porque antes de esto, que sí, que aquí, ¿cómo se llama?, aquí el mundo greco-romano, pues era pues la cuna de la humanidad. Porque esto sí, Sheikh lo explica, explica que esto cambió mucho. Porque antes, ¿por qué fue la cuna a un momento, o en Asia, la cuna de la humanidad? Porque en esa época, después de los descubrimientos, de la investigación que hicieron, los fósiles que pues, consiguieron, pues los más antiguos venían de esos sitios. Pero después de tanto trabajo, pues vieron que los fósiles que pues, encontraron en África eran los más antiguos. Los más antiguos, que no era solo un fósil, pero eran muchos fósiles en la región de Gran Lagos. Sí, sí, hacia el norte de África. Bueno, en ese coloquio, al final, consiguieron a Asher, pues, escribir a él, que es algo de muy fuerte en esa época, porque sí, que había la independencia, pero la independencia era mucho más formal, que siempre era Francia o el Occidente que tenía que marcar las cosas. Dejaron a Asher, el rebelde, pues, escribir esa página, pues, sobre la egiptología. Y a su vuelta, a pesar de su oposición con Senghor, el periódico pues, que es del Estado, como lo voy a decir aquí, que no nos gusta aquí, la Nueva España, por sus posicionamientos que sabemos, hay un periódico en Senegal también que se llama Le Soleil, porque que era del Estado y que contaba un montón de mentiras, ¿sabes? Así. Entonces, a su vuelta, ¿qué pasó? Senghor no podría callarse, porque eso era un triunfo a nivel universal, que él no quería reconocer a este. Y que ahora, fuera de Senegal, en Egipto, toda la comunidad universal, pues reconociendo a Asher y dejándole ese poder de escribir una parte de la historia general de África, bueno, tenía él que hacer algo. Entonces le bautizaron Le Faraón Noir, llamaron a Sheikh Le Faraón Noir, el faraón negro. Pero nada más, solo esto, seguía siendo maître assistant en su laboratorio de IFA. Y pues está dormido como entonces no sé si estoy aburriendo o no, pero él es está aburrido, está durmiendo. Sí, sí, sí. Vale, bueno, sí. Comment donc, yang ici pour voilà. Yang ici. Ok. Bueno, pues entonces creo que no vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer un intercambio. Cher hizo, dijo que hizo ese trabajo no para ser racista o demostrar otro. Hizo ese trabajo para restablecer la verdad. Porque hay una relación de poder siempre que se utiliza. Los más poderosos en la historia, hemos visto en el pasado, siempre son los que han escrito la historia. Entonces Sheikh, sí, no era de esa parte de los más poderosos, pero tuvo el coraje y dedicó toda su vida para luchar contra esto. Y lo consiguió. Lo consiguió después de su muerte, porque él estaba convencido. Pero había que esperar hasta su muerte para que ahora, pues más o menos, decir que África es la cuna de la humanidad no choca. Decir que el Egipto antiguo era de raza negra, esto tampoco choca ahora, pero en esa época pues era muy fuerte. Dijo que hizo esto uno, para restablecer la verdad, pero dos, sobre todo para hablar con nosotros, pues los supuestos africanos, subsaharianos, como señor, saber que no tenemos que esperar nada del occidente, pero el desarrollo de África, que pues lo tenemos aquí, en nuestra mano, y nada, que como en el pasado, tenemos que creer en nosotros, trabajar y lo podemos conseguir. Dijo que sí, toda su lucha era para demostrar esto, que no hay ni raza blanca ni raza negra, que somos humanos y que somos capaces de hacer esto, porque lo hemos hecho en el pasado. Informativo pues más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo. Abrir un poco el debate, no sé, Edu, si tienes que decir algo, pues yo no soy ni especialista de Check Anti-Job, pero pues abrimos el debate y si alguien quiere preguntar algo sobre el libro o sobre la vida de Sheikh, o si quiere aportar algo. Y pues aquí es un espacio para pues compartir, intercambiar, etcétera. Y aprovecho para decir que pues sí, que estamos presentando el libro. No sé si vamos a proponerlo al grupo de lectura uno, porque es un libro muy gordo que hace que hace 500, casi 600 páginas. Y que, es decir, que aquí tenemos un grupo de lectura y que nos solemos reunir una vez al mes para hablar de un tema. Pues es un grupo que pues, no me gusta el término de grupo porque no está cerrado, es abierto a cualquiera. Y pues ponemos la publicación en nuestra página de web para proponer un libro y lo discutamos. Y pues nos tomamos de acuerdo con un libro y pues la gente se intenta conseguirlo para comprar o préstamo, pues dejamos un tiempo razonable para leerlo y luego pues venimos aquí para intercambiar, compartir y cada uno pues comenta. Entonces pues aprovecho para explicar esto, que si os apetece, pues está aquí el libro y que se puede proponer al grupo de lectura, pero Eva me dice que no, pero yo que sí. Y que encantado con si tienes alguna aportación o preguntas. Sí, podrías, cuando empezaste a hablar, dijiste que ese libro es como la Biblia católica o el Corán o el Capital. Uh-huh. ¿Pero en qué sentido decías? ¿Qué está en? ¿Se estudian los bachilleratos de toda África ahora mismo ese libro? Vale, no, lo decía. Es un libro muy cargado, justamente. Es un libro, pero no como cualquier libro. Es que en ese libro, Sheikh hizo un trabajo muy importante, porque decían que, en francés, la langue africaine, c'est des langues vernaculaires. Que los idiomas africanos son... Sí, que no se puede escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no, por lo tanto, no es una civilización. Sheikh, pues dijo que mentira. Dijo mentira porque aquí, Sheikh, tradujo. Tengo un problema con el verbo traducir. Tradujo, ¿eh? Sí. Sheikh tradujo la teoría de la relatividad de Einstein en Wolof. Lo tradujo en Wolof. Hasta no dejó nada, coma y todo. Sheikh tradujo también para que, sobre todo porque ese libro era como una lucha, un campo de batalla, para que la metrópolis, que con su misión colonial de civilizadora, supiera que no necesitábamos civilización porque la teníamos y que la tenemos. Tradujo la Marsellesa, justamente. ¿Qué es la Marsellesa? La Marsellesa es el himno de la patria, la madre patria, Francia. Lo tradujo en francés y tradujo mucho más cosas. Antes sí, muchos de nosotros creamos esas mentiras. Porque la política francesa era asimilacionista, ¿vale? Pues nosotros, yo tengo algo de esto, pues que me llaman Eva y a mí, mi familia, que yo soy francés, porque hay unas costumbres que nos inculcaron desde el cole, porque teníamos los profes franceses en la época de la cooperación y todo eso. Hay que fumar a table, comer a mesa. En África no comemos así. Hay que llevar corbatas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esa gente, hasta Adama, que creían, sí, que pues creamos, ¿no?, que no teníamos civilización y que ellos sí que nos aportaban la civilización, etcétera, etcétera. Sheikh quiso demostrar el contrario a través de ese libro. Ha escrito más libros, varios, pero esto es la bomba. Sí, pero yo creo que la pregunta de Braulio iba por esta línea, que cuando leímos en el grupo de lectura precisamente, sí, la novela de HB, la primera novela de HB, Todo se desmorona, sí, una de las cosas que hablábamos respecto a la novela de Chinua Achebe, que es un autor nigeriano que a través de sus diferentes novelas, al menos 5 que se han publicado en castellano, hace una especie de crónica del último siglo y pico de historia de África a través de la literatura, y su primera obra de esta serie es Todo se desmorona, que cuenta pues la realidad de una comunidad africana previa al contacto con los europeos, y además lo cuenta sin concesiones y sin complejos, es decir, cuenta la historia de una sociedad precolonial no idealizándola, sino contando sus virtudes y también todos sus defectos, atravesada también por el patriarcado, atravesada por muchas injusticias, pero desde luego también con unos equilibrios sociales y ecológicos que poco tienen que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces cuenta esa vida comunitaria compleja y luego cuenta el momento en que empiezan a aparecer los misioneros y empiezan a aparecer los colonizadores y cómo se disuelve los principios de la comunidad por culpa de la llegada de los europeos. Y lo que hablábamos de la novela es que Todo se desmorona se lee en todas las escuelas de África, que es un libro presente y leído por millones de africanos como referente de lo que es la literatura africana y lo que es la literatura africana anticolonialista. Y yo creo que lo que pregunta Braulio también es hasta qué punto en Naciones Negras y Cultura tiene presencia en las escuelas, en la universidad, te explico. Actualmente. Muy bien. Eso, justamente. Y por eso decía que, como el Corán, la Biblia y el Capital, ese libro, es que cada uno es sagrado, debe tenerlo. Aunque no espera leer, porque en África no todos leen. En un encuentro que se llama el Festival Mundial de Zar Negro, en 1966, en 1966 hubo un festival mundial de las artes negras en toda África subsahariana. E invitaron hasta África magrebina. En ese encuentro dijeron que esa obra, Sheikh, era la más influyente y que hizo más aportaciones en toda África negra en el siglo XX. El problema es que en esa época había lo que comenté antes, ese choque, ese duelo. Él no llegó al poder, y sabemos que es el poder. Los que están en el poder son celosos y pues no quieren tener a alguien aquí que llama la atención de todo el mundo. Porque Sheikh también tenía ideas políticas, tenía un partido que se llama Rosama Nacional Democrática. Entonces, Senghor, que era el presidente de esa época en Senegal, hacía o hizo todo para taparlo, para tapar el trabajo de Sheikh. Y sabemos cómo funciona con los otros República Bananiera, esa República Africana. Porque hablan entre sí, es un grupito, y dice, oye, que nunca hace referencia de ese libro, como la metrópolis. Así vais a ser políticamente correcto con la metrópolis. Es lo que hicieron. Pero después de su muerte, y que se fue el Senghor, porque el Senghor también ha muerto. La verdad, se dice en Wolof, lo decía a la hora de comer aquí, explicando a un amigo que vino a ver Messerine, decía que iba a venir aquí. Dice, que la verdad nunca pasa la noche al bosque. Siempre puede tardar, pero va a venir. Es lo que pasó con la obra de Sheikh. Había que esperar hasta su muerte, hasta la muerte del Senghor, etcétera, etcétera, para que fuera reconocido ahora y traducido y al inglés, al español, etcétera, etcétera, en más idiomas. Y reconocido ahora, pues, a nivel científico. Por eso me refería. Entonces, ese libro es casi es un combate, pues una batalla y todo, y que tiene mucho futuro, porque sobre todo ese libro es una batalla contra el opresor, pero es una batalla para concientizar, tengo un problema con esa palabra, para concientizar a esos africanos que quieren seguir siendo pues, ¿no?, alienados. Ahora muchos se han quitado ese complejo, porque antes teníamos un complejo de inferioridad. Muchos tenían ese complejo de inferioridad con el occidente. Ahora, pues, tras ese libro, hay una teoría en historia que está reconocida a nivel mundial, de la planeta, que se llama la tesis afrocentrista. Y que existe esa escuela, ahora es una escuela. Existe gracias a esa obra. Que hay gente ahora que están trabajando el tema y que son gente de referencia y de esa escuela que se llama afrocentrista. Por eso es, yo decía que es nuestra Biblia o nuestro Corán. ¿Más aportación o pregunta, Alejandro? Un poco de la problemática de la inferioridad que tiene el pueblo africano arrastrado de tantos años, sí. Y que parece a lo mejor un poco incomprensible para nosotros desde aquí, como hace pues, reciente, tanto 60 años atrás, hay esa luz en la sociedad africana a través de este escritor y yo creo que ese impulso para ver esa cercanía con la gente de aquí de Occidente. Es que, yo creo que a lo mejor un poco el problema que pueda haber en África es la, no sé qué opinas, lo que es la falta de tradición escrita, que es todo muy, muy tradición oral, y entonces eso sí que puede, en cierto modo, pues, influenciar en esa falta de cosas concretas y firmes. Sí. Pero bueno, me gustó mucho la presentación. Pues muchas gracias. Bueno, en lo de la civilización, por ejemplo, Sheikh escribo un libro que se llama Le Fondement Culturel. fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. En 1960, escribió esto, justamente. Edu habló de panafricanismo antes. Que el panafricanismo, hace dos años, pues hicimos, nos invitaron en un seminario en Madrid para pues hablar del panafricanismo. Y hicimos la repetición aquí también en el local Cambalache para hablar de panafricanismo, que es un movimiento sociopolítico filosófico de esa élite, pues que lucha para que África existe y que los africanos en África como un solo estado federal, y incluido los africanos de la diáspora. En la diáspora se entiende todos los negroafricanos que pues sus antepasados salieron de África como esclavos, debajo de un solo estado federal que tendría su, pues, su idioma, que sería el swahili, según Shahan de Job, el swahili. Manu sabe algo de swahili, Inés, y más cosas. Entonces Cher trabajó mucho en esto, porque sí, que sí, hoy seguimos con ese complejo, porque hay esa falta de luz, y que esa élite que estaba en el poder después de la colonización como señor, no ayudaban en nada, porque ellos tenían ese complejo. Pero Cher no decía que no. Por eso tradujo la teoría de Einstein en Wolof, justamente. Por eso tradujo la marcha en Wolof, para decir que sí, que se ha perdido algunas costumbres como escribir, porque en el Egipto antiguo, sí, había las jeroglifas, que era una manera de escribir. Pero todo esto, pues de esos de miles y miles de años, se perdió. Nos quedamos con la civilización oral. Pero decía él que no, esto no es irreversible, que trabajando sí podemos conseguirlo. Él ha ido mucho en poner en marcha en una base de datos de, pues, porque siendo un lingüista, pues no sé cómo vamos, una base de datos de gramática, de muchas cosas en Wolof, en idiomas de África, porque no lo tenemos, pues lo hemos perdido quizá, y pensamos que ya pues no vale nuestro idioma, porque los franceses nos dijeron que eran de langue vernaculaire, y nos contamos con esto. Pero Cher no. Trabajo para decir que sí, que nunca es tarde, podemos volver hacia el pasado. Esto será el futuro mejor para África. Lo hizo todo. Sí, que hay gente, hay una clase que hasta el día de hoy están trabajando para pues desarrollar esto. De esa gente está el que hablé tanto con su discípulo Teofor Obinga, que es un camerunés. Está también uno de sus hijos, que tuvo un doctorado en historia y que está trabajando, pues siguiendo los trabajos de investigación de su padre Cheikh Anta Diop. Y pues quizá en el futuro, no sé, dentro de 30 o 50 años, pues vamos a tener todo escrito. Yo quería hacer un pequeño comentario también sobre la corriente esta de la negritud y como diferentes matices o discrepancias claras entre unos planteamientos y otros, cuando se hace también la crítica de si los planteamientos que recuperan la historia se está haciendo un racismo a la inversa y cosas así. Querría eso, como clarificar que por una parte hay personajes de la negritud como Senghor, el presidente senegalés, que creo que tiene una visión como más esencialista de lo que es la negritud, en el sentido de que habla, antes Adama lo apuntó pero yo no lo digo a desarrollar, de que Occidente aporta la razón, la razón y los pueblos negros aportan la emoción o la intuición, ¿no? Sí, sí. Y por eso habla de una civilización universal que es complementaria entre sí, ¿no? Sí. Y eso lleva a una visión esencialista de lo que es la negritud, y una visión además en la que la razón forma parte del legado occidental y no forma parte de la posibilidad de construcción de los propios pueblos africanos. Y sin embargo, por ejemplo, Aimé Césaire trata de enfrentarse a una definición biológica del término negritud. Lo que habla es de una memoria colectiva, de un inconsciente colectivo, y define la negritud como una comunidad de opresión experimentada. O sea, como un término que tiene que ver con un proceso histórico político concreto, que es el de la opresión de los pueblos negros en el marco del colonialismo. Como una manera de vivir la historia dentro de la historia. Y luego hay otros autores, como Frantz Fanon, del que hemos hablado antes. Tenemos que una obra muy interesante también, que es Piel negra, máscaras blancas. Antes citábamos Los condenados de la tierra, que era su alegato contra el colonialismo y su llamada a lucha armada contra el imperio francés. Pero luego tiene una obra que se llama Piel negra, máscaras blancas, en la que, partiendo de su propia experiencia como negro estudiante en Francia, habla del complejo del colonizado y del complejo del negro que, para salirse de su rol, quiere parecerse al blanco, o quiere asumir el rol del blanco, ¿no? Y entonces habla de su descubrimiento de la negritud como un espacio de reafirmación del ser negro, y dice: yo necesitaba perderme en la negritud absolutamente. Pero en su libro de Piel negra, máscaras blancas, que está midiéndose continuamente con el concepto de negritud, acaba concluyendo que no necesita hacer revivir una civilización negra injustamente olvidada, y reflexiona planteando que el indochino no se ha revelado porque haya descubierto una cultura propia, sino que se ha revelado simplemente porque le era imposible, en más de una acepción, respirar. O sea, que la opresión económica, social, política, es la que alimenta la revuelta anticolonial. Y de alguna manera Fanon marca distancias con el concepto de negritud, aunque lo tiene presente continuamente en su obra. Bueno, simplemente esta aportación a como los diferentes matices de ese complejo. Aquí la presentación a cargo de Adama Diouf, de Naciones Negras y Cultura, de Cheikh Hanta Diop. Esperando que os haya gustado. Se nos pasó decir un montón de cosas que, como siempre, que no tenemos nada apuntado, pero bueno. La presentación de Adama la hacía Eduardo Romero, de Cambalache. Y bueno, decir que esperamos hacer en el futuro algún programa sobre esto del afrocentrismo y el nacimiento del Estado en Egipto y demás. Conocemos un par de libros, aparte de este de Cheikh Hanta Diop, como el de Martin Bernal, La Atenea Negra, o el de Cervelló sobre Egipto y África. Egipto y África, origen de la civilización y la monarquía faraónica en su contexto africano. Y nada, eso, vamos a despedirnos hasta la semana que viene a las 7 de la tarde, recordar el horario ya definitivo de Anábasis, y poco más que decir. Esperando que os haya gustado, un abrazo.